Carpa, Radio Show, desde las 19 y hasta las 21. Briggs, Gray y Zeta, como cada sábado, te llevan a un paseo alocado. En Radio Box 102.9. Subí el volumen. Set, and you are listening to Good Karma Radio Show. Buenas tardes, muy buen karma para todos. ¿Qué tal? Estás en Box 102.9. Desde este momento y hasta las 21 horas, te hacemos compañía. Quédate con nosotros que ya comienza Good Karma Radio Show. Hey, pero ¿qué pasa, karmadictos? ¿Cómo está, señorita Grey? ¿Cómo estás, Zeta? Muy bien, ¿y cómo está mi querido y liberado señor Briggs, que ha arrancado pero con todas las pilas, por Dios? Hola chicos, chicos, ¿qué tal? Con mucho calor, tarde primaveral. Hola, ¿qué tal, Briggs? Grey Z? ¿Por qué tenés sí, calor? Si no hace calor, hace mucha humedad, eso sí. Bueno, calor sí, también, sí, es insoportable. Sí, chicos, no, me quiero mudar a Suecia, ya se los digo. Pero yo también, niña, pero que la humedad espantosa que hay el día de hoy, que ay, por Dios, los pelos como están. Sí, sí, sí, empiezan estos días así y yo ya me quiero ir al Polo Norte, sépanlo. Yo Polo también, Norte. Niña, que vea. Sí, con el oso borracho blanco. Chicos, estamos en... Esas gotas hoy que nos han puesto, pero por Dios. Estamos en día previo a un día muy especial, el día de mañana. Mañana tenemos repe y creo que podemos mandar un saludo general, ¿no? Para todas las señoras madres. Ah, claro, cierto. Perdón, sí, es verdad. Porque no practicamos, nos pasa esto. Sí, claro. Feliz día para todas las madres el día de mañana cuando nos escuchen en la repe. Ahí está, en la repetición nos van a escuchar, así que muy feliz día para todas las mamás del equipo de GK y las mamás de todos nuestros oyentes. Para todas las madres del mundo, niño, para todas, para un beso para todas. Un besote y un abrazo de oso borracho. No, por favor, los abrazos de oso borracho déjalos para otras personas, no, a nuestras madres déjalos afuera porque son como muy frágiles, ¿viste? Pero es un abrazo así cariñoso, fusil. No, niño, que tú metes la perversión con nuestras madres, por Dios, que venga Claudia y que te quite del programa, tío, princesa. Vamos a hacer una campaña no al oso borracho. Sí, no al oso borracho, por Dios. Queremos a nuestros fans con los carteles debajo del estudio diciendo no al oso borracho, no al oso borracho, cosas así, con el cántico. Muy bien, tenemos un gran programa hoy, ¿no? Sí, pero antes de empezar a contar todo lo que tenemos y hablando de nuestras madres y de nuestros padres, queremos dedicar hoy entero el programa a una de nuestras amigas que se llama Luisina, que vive en Rosario, que tiene a sus padres en este momento internados por este virus que anda dando vueltas y queremos darle acá todas nuestras fuerzas. Todo el buen karma para ella. A ver, un besote enorme, un besazo enorme a Luisina y a sus padres, que obviamente se recuperen pronto. Y me sumo con el saludo también a nuestra querida y mi querida amiga Lena Carlson de Suecia, que también está internada porque se ha fracturado su pie. Así que nos está escuchando desde el hospital. Así que sí, un abrazo muy fuerte para Lena. Sí, a todos los que necesiten, están medios pachuchos. Este buen karma, de good karma para todos ustedes, porque el programa es para eso, para sentirlos bien, ¿no? Eso, para levantar las energías. Por supuesto, que les va a llegar el buen karma a todos y se les va a colar por todos los agujeritos del cuerpo. Ah, bueno. También uno de nuestros oyentes de Córdoba está cumpliendo años. Así que Pablo, hoy feliz cumpleaños para vos. También besazos a Pablo y que mande un pedazo de pastel. Ayer el cumpleaños de Pablo, tengo un lío de cumpleaños, chicos. Ayer fue el cumpleaños de Pablo, hoy es el cumpleaños de Valeria. Gente, por favor, no se puede cumplir años todos los días. Déjenme algún día sin cumpleaños, ¿vieron? Porque encima con esto de que no se puede, que uno está en cuarentena y no se puede andar yendo a festejar, no da. Y si no, a ver, mandáis una torta al estudio, entonces lo recordamos perfecto. Hoy es el cumpleaños. Ahí está. Claro. Esa me vemos gustó, la torta. Claro, vemos la torta. Solamente vamos a empezar a saludar a quienes nos manden la torta de cumpleaños para festejar con nosotros. Eso, ahí está, vamos a por eso. Y el pulpo que se cuela por la cucaracha y dice cosas que quiere torta también. El pulpo, besos al pulpo. Bueno, vamos a contar un poco del programa hoy. Contemos. El programa, a ver. Querido y liberado Brix, que cuenta. A ver, por ejemplo, en tendencias vamos a tener a uno de los ganadores de los Billboard, no quizás al que hizo más ruido, sino vamos a apuntar por otro lado y vamos a alguien que es un muy buen artista, que también tuvo su premio, pero bueno. Y también vamos a pasar a un dúo de DJs que la viene rompiendo. Tuvo su premio, pero bueno. Tuvo su premio, pero bueno. Me parece que no ha que para mí es muy conforme con el premio que le han dado. ¿Qué ha pasado? ¿Y no ha venido un padre magnate que ha puesto al contrario, por eso los paso. Tuvieron su premio, no tuvieron 9 premios como Post Malone, que fue el más importante, pero este tipo de artistas también son para reconocer. Taylor está ahí llorando, está reclamándole a su padre, que parece que no puso la moneda, pero Taylor está saliendo con los cartelitos ahí, no a Trump, y parece que eso le está jugando en contra. Claro, Trump le ha dicho a dejadla fuera de los premios a esta niña. Ni uno le dieron. Y no, era una de las que más nominaciones tenía. La pelea del padre de esa niña no es relevante para Trump. Ella está con un cartel diciendo: mi plata no vale. Ella dice: I want my money back. Señor Trump. Y Billie Eilish con otro cartel que dice: la mía vale más. La mía, el dinerico mío y el de mi hermano, a tomar por culo. Taylor hamburguesa. Pasó algo así, más o menos. Pero bueno, vieron cómo es todo esto. Qué bueno. Para el segmento de Flashback vamos a tener a la reina del pop. Porque tenía ganas de la charla, chicos. Muy bien. Que ha llegado Madonna de la mano del Maluma. Que se van ahí a rescatar todos. No vamos a pasar el tema con Maluma, no. Eso. Y hablando de temas que no vamos a pasar. Tampoco vamos a pasar el de Luis Miguel, pero no, el de Madonna, tampoco vamos a pasar el que tendría que hacer referencia al día de hoy por tipo de esa fecha especial que algunos tienen, ¿viste? Tampoco. Tampoco eso. Pero le vamos a recordar a la señora de Luis Miguel que no le vamos a pasar el Luis Miguel por más que mañana sea el Día de las Madres. Nada, acá el tampoco. Miguel. Tampoco Luis Miguel para nadie. Que la siga buscando. Que la siga buscando en las historias, que la recuerda la Gabriela Canela y su historia, ¿no? A la señora. Y bueno, y obviamente también vamos Richard a... Richard, le pide el tema de Maluma. No, Richard, el de Maluma no va. No. Richard quiere a un Maluma, no quiere el tema de Maluma. Vamos a decirlo con todas las letras. Quiere al bendito Maluma ir rapeándole... que es lo que hace este Maluma, porque aquí no lo vamos a pasar. Bueno, también vamos a tener un They Got the Look, como siempre, que ni me acuerdo qué tenemos, pero lo vamos a tener también. Seguramente algún buen estreno. Por ahí. no me acuerdo si es estreno o no, porque no tengo ni idea de lo que he elegido, pero la gente ya sabe que el Z así agarra el programa y lo hace mientras lo va así, va transcurriendo el programa, él va armando cosas. Nada, eso no me acuerdo, no me acuerdo qué más tenemos. Entonces digamos las redes. Sí, eso, vamos a hacer las redes. Y tenemos el Zeta en vivo, que tenemos preparado un montón de cosas lindas para pasar de temas en vivo. Va a tener dos bloques, ¿no? Y Zeta. La gente sabe que aquí música va a escuchar y de la buena, niños. Así que ahí está. Eso, así que bueno. Pueden empezar a comunicarse. Nuestras redes y nuestro WhatsApp están habilitados. Por ejemplo, nuestro WhatsApp es 11-6470-47. Los queremos ahí, gente. No cuesta mucho agarrar el celular. Si no quieren agarrar el celular, también tienen abierta la aplicación, que supuestamente ya la bajaron, porque tiene una aplicación, porque tiene una interfaz muy amigable, como siempre le decimos, tiene un botoncito que ustedes apretan y tiene el acceso directo para comunicarse con nosotros, así que no tienen excusa. Queremos sus mensajes, queremos que nos manden audios, queremos que nos digan, chicos, pasen Maluma, no miento. No queremos que digan eso. Pero a ver, pero podemos incitar a todos nuestros carmadictos a que ya que es el día de sus madres, si quieren decirle algo bonito a sus señoras madres, a ver, llamad y pasar el mensaje, que no olvidáis que mañana domingo va la repetición, y qué más bonito que si no han podido comprarle un regalo a sus madres, le dicen, a ver, mamá, pon la radio que va a salir un bonito mensaje, y ahí aparecen ustedes, niños. Ahí está. Mamá, lo que queréis decir y que brota del corazón, tío. A ver, inventar algo bonito, que sus madres le han dado la vida y se merece un mensaje en este programa, obviamente. Voy a repetir el WhatsApp por las dudas. Es 11-6470-47. Vamos. Muy bien. Y después tenemos las redes, tenemos nuestro Facebook Good Karma Radio Show. También tenemos nuestro Insta, que le hemos puesto Good Karma Radio Show, porque a todos le hemos puesto, menos a qué niños, a ver. No, al Twitter. Ahí donde nos cagamos. La hemos cagado. Sí, la hemos cagado porque le hemos puesto Good Karma Radio 1 porque somos los que estamos. Encima está en penitencia, ahí en un costadito. Tenemos un TikTok que todavía sigue sin arrancar, porque debo hacerme la culpa, no me he puesto las pilas, pero ya me las pondré. Pero a ver, así como va a haber niñas diciendo no al oso borracho, que haga niñas, queremos el TikTok con señorita Grey bailando. Eso, a ver. Sí, a nuestros oyentes, no. ¿Cómo se imaginan, por ejemplo, un pasito del oso borracho? A nuestros oyentes, para subir al TikTok. Ahí está, una ay, linda consigna. Sí, ustedes saben que yo soy muy visual también. Sí, hoy voy a necesitar de esa visualización óptima que tenés. Hoy voy a necesitar en mi segmento. A mí, niña, a ver, vamos a dejarlo un poco afuera, porque a mí me ha venido como imagen de película triple porno de los 80. La tortuga pinja, pero el oso borracho. Sí, vamos a dejarlo. Sí, ha venido una cosa así como muy bizarra y muy, muy amateur. El oso borracho, que mejor que vamos. Yo no quiero visualizar más nada, chicos. Yo quiero empezar con el programa. Mandemos los temas, por favor, se los pido. Vamos a arrancar antes que nos vayamos a la palma. Tal cual. Por favor, Pulpito, mándanos los temas de Roxette que tenemos planeados para la apertura. Woman that cried. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Simple to fall in love. You know what I did? I got excited. We were united and so delighted. It was so easy to laugh with you. It was so simple to look at you. You made it possible. Beautiful and so incredible and truly wonderful. Yeah. No voy a comentar mucho, sino para dar un pie al artista que vamos a estar escuchando ahora. Saben que finalmente Señorita, obviamente, se premió lo mejor del año pasado. Señorita se llevó el premio de la mejor. ¿Llegó el premio del año pasado recién ahora? Sí, ya saben. Está, la misma vieja esa. Lo habían mandado por barco y había llegado, lo mandaron el año pasado y lo recibió. Sí, es verdad. Los premios eran para abril y por tema de la pandemia no se sabía si se iban a hacer, si no, y finalmente se decidió que se hicieran ahora. Entonces, por eso quizás ven un poco desencajados los temas que se están premiando, porque realmente son del año pasado. Claro, no, ya que... uno se olvidó de esos temas. Por de ese supuesto. ¿Quién se acuerda de Señorita? Nadie lo recuerde, por favor, pues me lo voy a poner a tararear. Como les decía hoy, lo más importante había sido lo de Post Malone, Billie Eilish, Jonas Brothers estuvieron muy bien. Y la banda que vamos a escuchar en este momento es Panic at the Disco, que ganó como mejor tema y mejor banda de rock. Así que sin más rodeos, vamos a estar escuchando este lindo tema. Vamos a estar escuchando High Hopes.

Distribuidora Maná. Asesoramiento y servicio de calidad para tu local. Gran variedad de marcas, golosinas, artículos de perfumería, limpieza, almacén, bebidas, ofertas especiales, pilas, encendedores, filos, llámanos y mejora tu experiencia de compra. Fácil, rápido y económico. Lo recibís en 24 horas. Mándanos un WhatsApp al 11 60 97 48 80. Distribuimos en Quilmes Oeste y San Francisco Solano. Recordá, Distribuidora Maná. No somos un reparto más. Somos tu mejor opción. Estamos de regreso. Te volvemos a conectar con nuestra programación. Viví la música como más te gusta. GK en vivo. ¿Cómo me lo voy a decir cada vez que arranque? ¿Cómo me gustan los copetes? Algunos me gustan mucho, sobre todo los temas del GK en vivo, niños. Pero qué bonito, me da ganas de bailar. Sí, tiene buena vibra, te da, sí. Tal cual, para eso está, para que la gente escuche la presentación y ya se ponga en clima. Tal cual lo que dijiste, Grey. Marí gritando ahí el look, me encanta, por Dios. Bueno, ¿y por qué estamos escuchando? Porque obviamente vamos a tener dos temazos en vivo. Y como nuestros adictos saben, siempre les voy a traer o Roxette o el Perele o Marí. Alguno de los tres van a girar mis segmentos en esos tres. Así que de fondo estamos escuchando a Esle con su increíble versión de Honor on Goal, que la hizo, creo que con el nombre este, Lars Winnerbach, que lo habían hecho en Hamsat. Primero cantaron Mostas Prod y luego se quedó ahí paradito sobre el escenario e hicieron la impecable versión de Honor on Goal, que como me gusta, por Dios. Vos decís que se quedó diciendo quiero más espacio en tu lugar, o sea, quiero más espacio en tu espectáculo, o lo invitó que le quedaste. No, se quedó ahí como diciendo, bueno, me voy a quedar a ver si la gente grita un poco más. Y después le dijo, y mañana me llevas de gira a otro concierto. Y el Gessler tuvo que corretear por ahí, lo llevó a otro concierto, me acuerdo que ha pasado todo eso. Y como que lo sumó. Sí, lo o tenía ya como abrochado ahí al lado. O sea que le ponía los ojitos del gatito de Shrek. Más o menos, sí. Así, sí, como diciendo, bueno, vente pa' aquí, le dijo el Gessler y lo arrastró. Y tuvo la mala suerte que al otro día se rompió el bus y no podían arrancar ni irse a la ciudad. Y para mí la mufa era la Schwellenbach. ¿Qué quieren que sea? Era como la piedra del zapato, ¿sí? Porque le dijo, vente para la otra ciudad y ¡pah! Se rompió el maldito colectivo y él le estaba diciendo, a ver si puedo hacer arrancar este colectivo. Pero bueno, no importa, no le vamos a contar todo eso a la gente que no le interesa, porque la gente quiere escuchar música. Y la vamos a hacer corta. Vamos a pasar una excelente versión de Gessle 2018. Él sacó un DVD con un librito, una excelente presentación. Ha hecho muy pocas copias, porque creo que fueron 1000 nada más. Creo que fue olvidable, porque ni él se acuerda que lo ha editado, porque así ha pasado sin pena ni gloria. Perdón que te interrumpa, me asusté cuando dijiste sacó un CD y me escuchaba la frase que venía, y le fue bárbaro. Sí, más o menos. Como lo ha dicho mi amigo Santi del Moro una vez, dijo, él sacó un álbum y le fue bárbaro, yendo a tomar por culo que vuelva con Marí, porque si no, no despega este hombre. Pero no, bueno, sí, la verdad esa frase la hacía referencia a The World According to Gessle. Sí, ese sí fue un álbum exitoso, ¿no? Como estos que no nos vamos a meter en la vida de Gessle, que muy bien ha hecho sus cosas hasta el día de hoy. Bueno, tan bien, pero no importa, no somos quienes para mostrarlas. Bueno, vamos a lo importante. Silvana, nuestra amiga, sé que va a cambiar de dial en este momento, porque le vamos a pasar una versión, sí, que a mi gusto, de las 25 que creo que hacía, es la más rescatable. Es una versión musicalmente perfecta hasta que canta Elena. Pero no, bueno, no, vamos a decir, no, bueno, Elena. Que nuestros carmelitos sepan que a Elena la queremos como persona. Sí. Tal cual, la amamos. Ella como cantante es una increíble cocinera. Vamos a... No, vamos a ser sinceros. En esta versión que he elegido realmente está impecable. Lo hacen impecable, suena impecable. Musicalmente es una versión que a mí me hubiese gustado mucho escucharla por Roxette, Marie Per haciendo el I'm Glad You Call, que vamos a escuchar ahora. Hubiese sido increíble escuchar a Marie y a Per haciendo esto, pero bueno, Marie no lo pudo hacer, ahora no está más, menos lo va a poder hacer, así que Per la hará con Elena, y bueno, aquí lo hacen bien. Es un tema que nació como un tema del Per Gessle, así que está perfecto. No es un tema de Roxette cantado por Elena, así que más perfecto aún. Y nada, los dejamos con Per Gessle y André Chukov. Muy bien. Sí, no, bueno, sí, acá Elena está bien. O sea, te guste o no te guste, está bien porque es un tema. No le podemos tirar demasiada tierra a Elena porque la vamos a tener en el CD. Sí, obviamente, ¿no? Sí, también, sí. Bueno, en algún otro momento yo voy a aclarar y creo que lo aclaro siempre. A mí Elena me encanta en los de ella, ¿no? O sea, claro, en lo que ella hace con Gessle a mí me encanta. En Monomine creo que fue en la parte donde mejor encajó. Y a mí me encanta, pero bueno, son temas de ellos. A mí no me gusta que se metan Roxette y arruinen todo. Che, esto está saliendo al aire. Poquito, mamá, por favor, te lo pido. I cried to my bed. That summer I hurt. Los secretos del pasado. Sí, sí, estamos escuchándola a ella, la reina del pop. A ver, esa es la reina del pop. Se escucha, ¿no? El time goes by. Sí. Así como. A ver, yo les quiero contar una anécdota con respecto a este tema particularmente. El de Jonas Brothers estuvo genial. Es más, creo que cuando hicimos el especial de Madonna le conté esto, pero como el público se renueva, como dice la chiquivita, como dice la chiqui, obviamente. La señora. Pues la verdad que estamos al aire, ahora sí es para contarlo. Claro, claro, ahora sí es para contarlo. Entonces, esto es así. Yo, cuando estudiaba en la facultad, salía de la facultad y me iba para la casa de mi hermano. Para tener un espacio para poder estudiar tranquila, desgrabar las clases. Entonces, ajá, tenía el departamento hasta que llegaban mis sobrinos del colegio para poder estudiar y estar tranquila. Entonces tenía un CD de Madonna, uno de Queen, otro de Soda Stereo, mi hermano, y yo iba rotando con esa música para ir estudiando. Cuando ponía el CD de Madonna, mi hermano tenía un pajarito en la casa. ¿Pueden creer que el pajarito se escondía en el fondo de la jaula y no cantaba, pero de traumado? Y con tus gritos, niña, me imagino. Sacaba el CD de Madonna y empezaba como a aparecer ahí, a mirar de vuelta. Pero yo creo que no le gustaba como cantaba. A ver, vamos a separar. ¿No le gustaba como cantaba Madonna o como gritabas tú, niña? No pude identificar nunca a qué O sea, pasaba cuando estaba el CD de Madonna, pero puede ser que sean las dos cosas. Guarda, sí, para mí era como la amalgamación, y ahí decía, no tolero esto, mejor me escondo. Dios mío. Raro, así que bueno, que alguien, raro que alguien se le esconda al pajarito cuando vea matar. Claro, ¿no? O sea, es como que no cuadra la analogía, pero bueno, pasó. No, yo puedo dar fe de que ese pajarito Madonna no le gustaba. Pero qué pajarito. Pero bueno, raro, niña, indiscutiblemente la reina del pop, y creo que es la mujer que más se sigue reinventando en la actualidad. Tal cual. O sea, la mujer esta está en el escenario, no sé cuántos años tiene, pero se mueve como si tuviera 20. Sí, es impresionante. Otra para que tiene. La cuelgan de unos arneses ahí, las cual marioneta. El marioneta está en el escenario, ¿no? Claro, sí. Así que bueno, traje para el primer bloque uno de los temas clásicos, Material Girl, porque bien de flashback tenemos que poner la Madonna en su esplendor de los 80. Así es identificativo. Que no quiero ver, claramente, no vamos a pasar la Isla Bonita, porque la Isla Bonita la pueden escuchar en cualquier estadio. Después, para el siguiente bloque, tengo otro tema que también es muy conocido, pero no es la Isla Bonita. Así que pueden quedarse tranquilos que no vamos a pasar ese tema. Así que, sí. La Isla con Z no. Escuchar la Isla Bonita, no la vamos a escuchar en este momento. No la vamos a escuchar. Me he comprado el single de la Isla Bonita en su momento. Lo tenía. Gracioso. Como 5 versiones de la Isla Bonita tenía. O te la aprendías, claramente. Así que bueno, Pulpito, mándame Material Girl, por favor. Somebody kiss me.

extraterrestres. No. Igual me parece que la página la maneja. Claro, la página la maneja María. Sí, pero me quedé tranquila. Que haga de su vida personal lo que quiera, si quiere salir de las redes sociales, pero que no nos deje la música de Mittantel. No, tal cual. Pero bueno, no sé por qué hemos hablado tanto de Mittantel, porque me ha venido a la mente y si saben que me viene algo, pa, lo tengo que tirar. Que ni la, cortina era, ¿no? Que ni la cortina era, ¿no? Ni la cortina era. No, ni la cortina. No. En la cortina tenemos a nuestro niño sueco, muy bonito, que habla en español, porque ha mandado un saludo principio de semana, lo hemos colgado en el Insta, que le hemos pedido el saludo y lo ha hecho tanto en inglés como en español. Pero qué bonito que lo hizo en español, como me ha gustado verlo así, de sorpresa, que mandó eso y dijo, espero que esté bien y que se me entienda. Y le dije, pero hala, tío, pero que se entiende perfecto. Estamos hablando de Víctor Olson. Muy bien, me encantaron los mensajes que mandó. Y Roxana ya estaba pidiendo el número, creo que ya lo empezó a seguir. Sí, Roxana, y el Eloy está como loco, que quiere tener un novio sueco así, que lo ha estoqueado y le ha mandado mensajitos así en español, porque la verdad que sí, habla bastante bien en español, de hecho lo pueden ver en el mensajito que tenemos colgado en el Insta, y le hemos estado pidiendo de que tiene que hacer alguna versión en español, porque tiene que aprovechar, ya que habla bien, ¿por qué no una versión en sueco? Hecha en español, y se ha reído. Pero que la traduzca no Luis Escolar, por favor. Sí, no, obviamente, no, sea Luis Escolar, lo dejamos afuera, sí. Que la haga él. Y bueno, de hecho le había comentado que hoy íbamos a pasar al aire el tema que viene ahora a continuación, que se llama Dúo Yo, Tú y Yo, y le dije, este tema tienes que hacer en español, porque aparte he leído la letra y hay muchas cosas que pegarían. Y después de que se rió cuando le dije en español, le dije, no, tío, lo tienes que hacer en serio. Y puso caritas como que lo voy a pensar. Miren si algún día este niño Víctor Olson hace un tema en español, y fue porque se lo hemos pedido. Sería muy interesante. Así y que, lo tenemos que estrenar nosotros. Obviamente, claro, que cuando lo saque, antes de publicarlo en cualquier lugar, lo mandamos nosotros al aire. Pero por supuesto, así que nada, nos vamos a dejar de parlotear y vamos con Víctor Olson y Tú o Yo. A ver, Pulpo, que lo mandes. Man längtar bara du och jag förstår bara du och jag vet man kämpar bara du och jag känner så bara du och jag vet man pratar bara du och jag har samma språk bara du och jag vet man saknar bara du och jag vi två hon är alltid lugnt och stilla. Bara du och jag stänger baren bara du och jag går hem Pear from Roxette, and you are listening to Good Karma Radio Show. Yo me quedaría escuchando este tema realmente, que no sé por qué tengo que aparecer yo con esta voz arruinándolo. Pero bueno, vamos a mandar saluditos. Sí, quiero mandar un besazo enorme a mi amigo Cristian y a mi amiga Diana, que hoy hemos estado juntos después de 7 meses o 8 o 9, no sé cuánto hacía que no veíamos. Así que nada, le hemos pasado súper, hemos tomado, hemos comido y realmente hemos mantenido la distancia con los protocolos, pero no nos hemos podido juntar, así que besazos a esos dos que me dijeron que a esta hora iban a estar sacando a sus perros, así que mejor que mañana escucháis la repetición. También le quiero mandar un beso enorme a mi amiga Silvana, que espero que haya vuelto al dial luego de haber cambiado por el Radio Call, que ya la tengamos aquí de vuelta, y aquí voy a hacer un pequeño PNT, voy a mandarle un besazo a mi amigo Maxi, sí, a mi amigo Maxi y a su mamá Mónica, y voy a pasar la página de Instagram de mi amigo Maxi, que es uno de los mejores diseñadores y que en algo estamos con él, que lo vamos a contar un poquito más adelante, pero bueno, si quieren ver su trabajo, pueden buscarlo en Insta como visions.maxalfaro, visions de visiones.maxalfaro, buscad y meteros ahí, que tenéis todo lo que él hace, que es... Van a flipar, niños. Nada, eso. Sí, sí, sí. Después le vamos a poner una historia en Instagram para que lo empiecen a seguir. Por supuesto. Saludos a él. Seguimos con nuestra tanda de saluditos. Vamos a mandarle un abrazo grande a Susana, que apenas le llega el recordatorio ya me está mandando un mensajito de que va a poner la radio. Ariel desde Uruguay, que me dice que está en cuarentena, pero no me dijo si andaba o no con el bicho dando vueltas. A Rick, que me puso que disfrutó mucho el tema de Madonna que puse. Bueno, quédate para todos los demás que tenemos en el programa, que también te va a gustar. A Richard, sí. Que bueno, no le mandamos Madonna. A Claudia de los Messi, que los amo, y Mauri, que me mandaron una foto hermosísima hoy, de los cuatro, la verdad que los quiero mucho. A Sabri, Curro, la Michu, que están ahí los tres prendidos a la radio. A Luisi nuevamente, un abrazo y un beso, mucha fuerza para ella. Y tenemos un mensaje de Tita, que nos dice feliz día a nuestras mamis y a todas las mamás que están escuchando el programa. Dice, hola Zeta, hola Briggs, hola Sweet and Sexy Grace. Ay, cómo te quiero. Pero sí, pero cómo te conoce. ¿Cómo te conoce? ¿Cómo se nota que fue mi profesora de inglés, chicos? Sí, besazos a esa señora. Besos enormes. Bueno, sigamos escuchando What She Like. Tenemos mucha gente que está del otro lado haciéndonos el aguante, como siempre. Vamos a saludar a, iba a decir mi tía Griselda, pero ya es la tía de Good Karma, así que un saludo para ella. Tenemos... Todas las besos. Ahí van los besos de los chicos. Tenemos también a Cecilia, Julieta, Alfredo, Andrea y Horacio, compañeros de curso que están escuchando. Tenemos a Teco, un saludo para María Benítez, que estuvo cumpliendo años el día de ayer, y Claudia Villanueva también, saludos de cumpleaños para ellas dos, Daniel y Lorena. Así que bueno, vamos con esos saluditos. Recuerden que si quieren que pasemos más saludos o algún saludo especial, pueden enviarnos un WhatsApp. Ya les dijimos, pueden mandarnos al 11-6400-7047 o utilicen la plataforma, que todo el mundo la tiene y nos están escuchando muchos a través de ella. Apreten el botón de mensajes y ahí están conectados con nosotros. Seguimos. Y toda la data. Hey, what up? It's yours truly, Jason Derulo. This is Justin Bieber. GK destacado. Muy bien. Estamos en el segmento de destacados, chicos. Tenemos hoy a un dúo de DJs. Les traigo el día de hoy, como les contaba en la apertura del programa. Creo que es la tercera vez que pongo DJ, sí, son los terceros, pero es el primer dúo de DJs que presentamos en el programa. Son cantantes, productores estadounidenses. Es Alex y Drew. Ellos llegaron al tope de su fama con el número uno de Billboard allá por 2016 junto a Halsey, que me gusta mucho cómo canta esta chica. Junto a ella, con esa colaboración, llegaron al número uno. Son realmente muy talentosos. Tienen mucha llegada con las chicas. Supongo que con los chicos también, pero bueno. Y acorde a esto, muchas anécdotas. Desde jugar a la botella con la hija de un famoso actor de Hollywood, por ejemplo. Muy cochino. Entre otras cosas. Ese tipo de anécdotas. Ok. Escuchen, hasta por ejemplo. Yo creo que el ojo borracho quería estar ahí con la botella también. Claro. El ojo borracho quería terminar con una botella. Vas a saber dónde, niño. Hasta, por ejemplo, no sé, seleccionar con qué amiga de Taylor Swift saldrían esta noche. ¿Ah? ¿A qué va esto? Que Taylor Swift está metida ahí de Celestina. Las chicas. O sea, si sos amiga de Taylor Swift, podés estar saliendo con alguna de estas DJs. Claro, ella te lo encaja como para que ellos salgan con sus amigas. Las chicas literalmente se vuelven locas al verlos. A ver, les fundamento esto último. Acá, Grey, apelo a tu visualización gráfica. En uno de los shows, una de las chicas de primera fila los observaba de una manera fija, especial. Cuenta Alex esto en una entrevista, es uno de los chicos del dúo. En un momento, la chica abre su bolso. ¿Qué puedes imaginarte que saca del bolso estando en primera fila en un show? Tengo amigo que está en primera fila. ¿Qué se imagina? No sé, niño, le has preguntado a señorita Grey, así que ni te he escuchado. Creo. No, me pidió que yo visualice, nada más, pero después nos hizo una pregunta. No tengo idea qué tendría esta chica en el bolso, bueno, por favor. Bueno, esta chica saca una máquina de rasurar, se comenzó a pelar la cabeza en medio del show. Uno. ¿Quién? ¿El DJ? No, la chica, la fanática. Bueno, uno ve esto, se queda asombrado y dice, wow, bueno, después de esto ya está. Pero no, la chica comenzó a frotar el pelo que se había sacado sobre el escenario y luego se lo empezó a comer. Muy cochina. Bueno. Ese tipo de fanáticos no te sirven. Descartalo, lo tenés que agarrar con la seguridad de decir afuera, señora. ¿Qué está haciendo? Vístase, váyase. Eso es volver loco a los fanáticos. Yo estoy para titieso porque sí, a ver, si la música de estos niños generan esta clase de fanáticos, no quiero imaginar lo que va a ser el tema por las barbas de Jesús. El tema está muy bueno. Nunca un fanático normal, esta gente, ¿no? Pero que eran las alemanas. Los que trae Cristian no tienen fanáticos normales. Así que bueno,

tenderness that's hard to understand. To fall in love or to stop and easily turn to the fall of a man. You can't run high even if you wanna. Things must be done that should be done. You can't run high. Let's get to tango up on tightrope. Your heart's on the run when love's on. Viví la música como más te gusta. GK en vivo. Señorita Corin se está quejando que le hemos acortado el When Love's on the Phone, pero no importa, porque los tiempos corren y el Z quiere, nada, dudaba con qué pasar en este segmento, si la versión que estamos escuchando de fondo, Aleluya, o la que vamos a escuchar ahora, y me he decidido por When Susanna Cries con mi querido, nuestro querido amigo Spelling. Así que nada, disfrutar de este temazo en vivo a la flipa. Vamos con When Susanna Cries. Jeg kommer til å trenge litt hjelp på det neste, så syng gjerne med. When Susanna cries, she cries a rainstorm. She cries for love, she cries a sad song, she cries a shiver, sometimes she cries for me too, and I say I'll never hurt her, but she knows it isn't true, cause although I never told her, I think she knows about me and you, now she cries in silent tension. Can't be right, and the downtown special cries along, cause I'm leaving tonight. When Susanna cries, she cries a rainstorm, she cries a river, she cries a hole in the ground. She cries for love, she cries a sad song, she cries a shiver, sometimes she cries for me too. Now I sleep the night around her, and I hope she'll be okay. I just pray someone will find her and guide her on her way, cause I'm leaving on the water, yeah, but soon I'm out of sight, but you'll always be my baby, though I'm leaving, yeah, tonight, yeah. Oslo Spektrum, dere høres bra ut. Ta vel imot Bergens store sønn og min gode venn Kurt Nilsen. Yeah, yeah, yeah, every night I hear her talking.

de los cuadrados así como golpeando. Me encanta ese video, lo miro y me fascina. Tiene una producción, tiene una fotografía que ¡pah! Y además, bueno, nada, lo que es el video en sí, ¿no? Muy sensual. A mí con Madonna me pasa algo que es lo que disfruto por ahí de ella como artista, son los momentos de acústico en que escucho la voz de ella. Esos son los momentos que por ahí me gustan de ella. ¿El acústico? ¿Escucharla sin ningún instrumento alrededor? Una guitarra, no, creo con un piano no la he visto, me parece, pero con una guitarra, con algo acústico, en donde se escucha la voz de ella, digamos, sin producir. Eso me gusta de ella. Así, al natural. Bien, como es Madonna, bien al natural. Sí, a mí me gusta más producida realmente. Prefiero no escucharla cantar, por Dios. Bueno, no me la imagino cantando en vivo un tema con una super coreografía, porque obviamente va a tener pistas de playback. Por eso te digo que la disfruto en un set acústico por ahí sentada, en la que sé que es la voz de ella. Creo que no la he visto nunca así realmente. Después voy a buscar, porque sí, realmente conozco la voz de Madonna producida y la que usa, bueno, en vivo. Con sintetizadores y con... Sí, realmente, Madonna tiene en plan... Madonna es una de las artistas del Unplugged. Creo que sí. Me suena que no sé. No me suena, pero la buscaré ahí, porque ahí es realmente donde se ve las listas. Que nos digan nuestros karmadictos si han visto a Madonna Unplugged. A ver, si Madonna tiene Unplugged, ahora me he quedado pensando, no me suena. Por Dios que no me suena, me viene el Bryan Adams, Poncho, Rosette, pero no Madonna. Sí, vamos a ver si alguien nos apunta por aquí, estamos dispuestos a escuchar y a recibir estos mensajitos de corrección, pero no sé, sí, igual tengo a Madonna. Sí, con su voz al natural. Vamos, Madonna es una showgirl o showman, no sé cómo es, si es femenino o masculino, pero no importa. Madonna es algo, la puesta en escena, eso es lo que vende Madonna y lo que ha hecho siempre y que lo sigue haciendo con la edad que tiene y que la puta ama. Así que por eso, pero me cuesta visualizar la voz de Madonna así al natural. Creo que no la he visto nunca. Pero bueno, es interesante, voy a tomar lo del BRICS, a ver, escuchar algo donde se le escucha realmente cantar. Si es que canta, que dudo que cante. Vamos a decirlo. Bueno, yo quiero escucharla en sus tonos de sus inicios, así que vamos, Pulpito, con Express Yourself. Good Karma Radio Show. Babe, it's time to tell me that it's over. Tell me that it's over. It's plain to see. And this time won't be starting over. No crying on your shoulder into the heart-shaped sea. Oh, you've been running from my door. You've been enchanted by the gracious voice of love. Radio show. estrellas del norte, vestidas para el éxito. They got the look. I don't know. Bueno, voy a hacer una salvedad porque me he olvidado de mandar un saludazo a mi querido amigo Ted de Suecia, así que Ted Holgersson, Munga Helsingar, así que a la niño que estáis escuchando, y dijo, pero se han olvidado de mi saludo, ¿qué ha pasado? Saludos para él también. Bueno, saludos de parte de nosotros tres para Ted Holgersson y para Elena, que se recupere pronto y que pueda mover esa pérdida. Y nada, vamos a dejarlos con los niños de Kayak, que creo que nunca habíamos pasado su cover de Invisible Love al aire, así que nada, a disfrutar con Kayak y Invisible Love. They whisper on my pillow, leave the winter on the ground. I wake up lonely, this air of silence in the bedroom and all around. Touch me now, I close my eyes and dream away. Been love, but it's over now. It must have been good, but I lost it somehow. It must have been love, but it's over now. From the moment we touched till the time I ran out. Make believe when we're together. Outside, I turn to water like a teardrop in your palm, and it's a hard winter's day. I came away. It must have been love, but it's over now. It was all that I wanted. It must have been love, but it's over now. It's where the water flows. The water flows. It's where the winds flow. Luego de los comerciales, volvemos con más. Powered by Kuhn, taller mecánico. Confiabilidad y servicios cerca tuyo. Suspensión, tren delantero, frenos, mecánica en general. Automóviles y motos, todas las marcas. Incorporamos limpieza premium de tapizados. Visítanos en calle Acheral 49, barrio Santa Rosa, Temperley. O mandanos un WhatsApp al 1158 96 11 84. Powered by Kuhn, confiabilidad y servicio.

it cruel. You'll break another heart into pieces. Baby, baby, well I don't wanna know, and I don't wanna stay. Go cry to someone else, I will walk away. Go break another heart into pieces. So tight, two young hearts in the heat of the night, together, side by side. Baby, baby, break another heart, find another fool. Take another heart, run and treat it cruel. Break another heart into pieces. Good Karma Radio Show. Ay, ya se nos acabó el programa, chicos. Que se nos ha volado. Sí, pasó muy rápido. Yo no quiero irme del aire. Hernán, déjanos un rato más. Ay, por Dios, es Hernán, qué manera de hablar, Dios mío. Pero cómo parlotea peor que yo. Así que estamos, bueno. Tenemos para aprovechar para seguir saludando a algunas madres por el día de mañana. Mañana tenemos nuestra repe y los saludos especiales que hagamos nosotros para las madres especiales, especialmente para todas las del equipo, va a salir mañana. Así que podemos aprovechar, ¿no? Sí, sí, queremos mandar besos enormes a nuestras madres especialmente para que tengan un día maravilloso. Así que, mamá, Mari, te amo. Yo también a la mía le mando un besazo, que está aquí llevándome mates y me ha puesto la televisión como diciendo, bueno, ya es hora de que se vayan del aire. Yo también a mi mamá Nelly, un saludo muy especial. Estos días estuve trabajando ahí para un regalito afuera, así que mañana va a salir un rato afuera a disfrutar un poco del día, ojalá que no llueva. Muy bien, ojalá que no. Y ahora que me estoy dando cuenta, no hemos metido en el día de hoy el tema de Marie Mother, que lo tenemos que haber puesto en honor a todas las madres. Lo tendríamos que haber puesto. Hemos dormido ahí, niños, o el tema del Gesle, mamá, que ha lanzado dos, mamá y papá, mamá lo tendríamos que haber metido, pero cómo hemos dormido por la barba de Jebus, sí. Ya haremos otro programa especial dedicado para ellas especialmente, así que a todas las mamás de nuestros carmadictos, a todas nuestras carmadictas que son madres por el Día de la Familia, que tengan en este domingo un gran día, y si no pueden estar con ellos festejando porque esta pandemia nos está manteniendo como un poco alejados a veces de las personas que queremos, acérquense de alguna manera, un llamado, una videollamada, lo que sea, todos a estar cerca de nuestros padres en el día de mañana. Eso, a hacerle honor a ese día, que el Día de las Madres es igual todos los días, pero bueno, mañana es el más comercial, así que ahí a estar cerca. mañana va a ser un día de muchas reuniones, así que no olviden cuidarse, por favor, para cuidar a nuestros mayores. Por sobre todo a nuestras madres, eso. Nos vamos a despedir, chicos, entonces. Dale. Así que, bueno, se nos terminó el programa. Como siempre, les agradecemos a todo nuestro público, a nuestros excelentes oyentes y karmadictos, y al equipo de trabajo que tenemos, que nos acompaña día a día. Sí, a nuestro querido Pulpito, que está ahí atrás en los controles, que hacemos lío y nos hace lío. Y a señorita Corin, en asistente de producción, nuestra querida señorita Corin, que ha pegado un grito cuando le hemos cortado el One Love on the Phone, pero ahí está haciendo de oyente y apuntando todo lo que tenemos que hacer y después nos corrige. Por supuesto, y en la dirección general, la señora Claudia Daporta, como siempre ahí, con el ojo en nosotros. En la conducción estuvo la sensual voz de la señorita Grey. Ay, nuestro querido y galleguito amigo Zeta. Y mi querido y liberado señor Nix. Sí, recuerden que esto es un contenido de Guaidoncha Producciones. Eso, muy bien que lo has dicho tú, niño. Nos encontramos en 7 días y recuerden que la música es mucho más que un sentimiento. Es un muy buen karma para todos. A la karma, dices. Radio Show se despide de sus karmadictos. Hasta dentro de 7 días.